Vamos a ir hasta una pequeña localidad ayalesa, hasta Aguíñiga, donde, bueno, pues son unos privilegiados, desde luego, por el medio ambiente, la zona donde se ubican. Vamos a hablar con Enrique Arberas, que es el presidente de la Junta Administrativa. ¿Qué tal, Enrique? Egunón. Egunón, muy bien, Bueno, ¿qué tal? privilegiados, desde luego, ¿no? Por el entorno. Sí, la verdad es que es un privilegio, como dices, poder vivir en una zona a la vez rural y tan natural como es la Sopeña, ¿no? La parte basal de la Sierra Salvada. Bueno, una zona privilegiada y con no solamente con encantos, sino además con mucho valor, tanto paisajístico como de todo tipo, ¿no? Bueno, Aguíñiga que apuesta por dar también un valor, ya no solamente aparecer con nombre en los documentos, en fin, la papelería que se utiliza para dar a conocer las actividades del municipio, sino que habéis pensado que es un buen momento para que alguien se invente un logotipo. Sí, la idea surgió de la comisión de fiestas y ya le llevábamos dando vueltas desde el año pasado y este año pues nos hemos decidido y surgió también la idea de hacerlo pues en plan concurso, ¿no? Y creemos que es una manera pues de esta manera que se conozca a Guiñiga un poquito más, que pueda acercarse el que quiera a visitarnos y a ver un poquito el entorno para poder coger ideas para el logotipo y a su vez, pues bueno, dotar o dar más personalidad en este caso a Guiñiga, de cara pues a cualquier cosita que podamos imprimir o que podamos sacar, ¿no? Habíamos pensado, por ejemplo, también pues en unas jarras o pues en camisetas, lo que fueran. Y esa es un poco la idea que nos ha movido a lanzarnos a este concurso. Bueno, es una idea, es un concurso abierto me imagino, no solamente a los habitantes propios, residentes en Aguíñiga, sino a toda la ciudadanía en general, exactamente a qué ámbito. Bueno, pues todo el ámbito, desde luego Ayalés, de la comarca del Alto Nervión, y si cualquiera que nos esté oyendo fuera también, pues encantados de que pueda fijarse en Aguíñiga y que le motive el poder colaborar en este caso, pues para crear un logo que quizás luego, bueno, la idea es esa, pues que sea ya una seña de identidad más en este caso, de la población de Aguíñiga. Bueno, supongo que habrá que fijarse en muchas cosas. Desde luego, el entorno tiene muchísimos motivos, ¿no? Sí. Para fijarse aquella persona que se acerque, tanto el que conozca como el que no haya visitado nunca esa zona ayalesa, ¿no? Sí, efectivamente, desde luego una seña de identidad, como ya hemos dicho, es la Sierra Salvada porque vivimos a pie, pero a su vez ese hábitat pues alberga una serie de especies emblemáticas que también podrían aparecer en el logo. Y por supuesto, pues el encanto también rural de la misma población, incluso pues de la iglesia y de la capilla, que tiene pues unas pinturas muy interesantes, renacentistas. Recientemente también pues descubrimos una Andra Mari. O sea que, bueno, yo creo que por cultura, por historia, pues eso, por valores naturales y paisajísticos, creo que hay motivos de sobra pues para poder coger ideas y reflejarlas en el logo. Salvo el nombre que tiene que aparecer obligatoriamente, Aguíñiga, el resto ya es bueno, pues de cosecha Propia. de la persona que invente, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, las propuestas tienen que presentarse en formatos normales, supongo, en JPEG o en. Sí, le hemos dado vueltas. También alguien nos ha comentado que es mejor en forma vectorial, porque eso te permite ya en formato vectorial, que te permite ya manejarlo en el futuro de cualquier manera. Pero bueno, lo importante yo creo que es reflejarlo en ese logo y luego ya veríamos la forma, si no, de pasarla al formato que más convenga cuando pues la gente que está más metida en ello nos pueda asesorar, ¿no? Entonces, lo importante de esta manera también yo creo que es más abierto. y quizás no se cierra tanto el ámbito, ¿no?, de poder participar. Bueno, tenéis un buzón de sugerencias, con una dirección en internet, que es comisiondefiestas@aguinaga.com. Eso es. Y antes del día 31 de este mes, pues en fin, hay tiempo para participar, ¿no? Todas y todos los que quieran, pues poner ahí, bueno, pues el logotipo, su idea, el logotipo de Aguinaga. Sí, efectivamente, animar a la población a que participe. Y bueno, pues también como aliciente, pues vamos a dotarlo de un premio de 100 euros y un lote de productos caseros, que bueno, pues que no cabe duda, pues que va a ser otro aliciente más, ¿no?, para participar. Uh-huh. Lo importante es eso, participar y que tengan vida pues estos pueblos que muchas veces estamos ahí un poquito, no digo abandonados, pero sí que, bueno, pues con una idiosincrasia y con una personalidad diferente a las grandes poblaciones, como puede ser Amurrio, Llodio, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, creemos que también surgen, y creemos en las iniciativas que surgen desde estos pueblos, y esta es una forma más que nos hemos inventado, entre comillas, pues para participar y poder colaborar un poco y abrir un poco las puertas, en este caso, de Aguinaga. Estupendo, muy bien. Bueno, pues tendremos tiempo, bueno, hasta el día 31 tienen tiempo para participar. Luego el ganador del concurso se dará a conocer, tengo aquí anotado, el día 2. El día 2 de junio. Que es jueves. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben, comisiondefiestas@aguinaga.com, antes del 31 de mayo tienen tiempo para bueno, pues enviar sus trabajos para el logotipo que identifique a la localidad de Aguinaga, que tendrá a partir de ese momento su propio logotipo. Pues muy bien, le agradecemos a Enrique Arberas, presidente de la Junta Administrativa de Aguinaga, que nos haya atendido, y le deseamos una buena mañana. Es que ricasco. Vale, es que ricasco, Suri.